una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Nací el 3 de septiembre de 1920 en los Andes, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en Cotabamba, Sauraria, provincia de Cochasaguas, asiento minero de El Progreso, en el departamento de Apurímac, en el Perú. Allí nací, entre vetas de oro, amor y sacrificio. Soy, pues, hermana soberbia y orgullosa de los cóndores. Nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas. Así se presentaba Chabuca Granda. Logró mezclar en sus letras el lenguaje moderno con melodías convencionales del vals peruano, por lo cual fue considerada como a la vez vanguardista y tradicional. Incursionó en una variedad de ritmos como el tondero, el vals criollo, las marineras, en las danzas. En 2017 se publicó el disco A Chabuca, una producción discográfica de Mabela Martínez y Susana Roca Rey, que contó con la participación, entre otros, de Ana Belén, Pedro Guerra, Kevin Johansen, Iván Lins, Rubén Blades y Joaquín Sabina, a quien vamos a escuchar hoy cantar una versión muy linda de José Antonio. Esa composición se la dedicó Chabuca a José Antonio de la Valle y García, barranquino, dice ella, gran señor peruano, angustiado desde su juventud por la desaparición irreparable de nuestras esencias, por ejemplo, el caballo de paso. Desaparecía este admirable animal de trabajo y viajes largos. José Antonio tenía un potro, Pancho Fierro, y del embride de este con una yegua moqueguana, propiedad de un señor chino, brotaron todos los ambladores de hoy. José Antonio me contó tanto de este caballo que le hice esta canción, pero nunca me la escuchó cantar. Por eso la letra tiene la fuga al final que dice: José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Y cuando algunas señoras la cantan con ira, yo digo: no, si la canción es de amor, el señor se me murió. Era un señor muy viejo, muy amigo de mi padre y muy amigo mío. Joaquín Sabina, en un homenaje a Chabuca Granda, José Antonio. Viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancay. Un berebere criollo va a lo largo del camino con jipija pa' pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre en la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancay. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. Chabuca no era pituca, era más pueblo que tú. Que eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el amblar del paso llano gateado. Siente cómo le quitaste durezas del berebere, que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines y el nervio tierno y alerta para el deseo del amor. Ya no levanta las manos para luchar con la arena. Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno. Con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere, José Antonio, José Antonio, ¿pa' qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea Julio y Garoy, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino. En las cintas del sombrero quiero ver los amancares que recoja para ti cuando a la grupa me lleves. De ese tu sueño lograr, de tu caballo de paso que recoja para ti cuando a la grupa me lleves. De ese tu sueño lograr, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Diferentes. Gabriela Bernasconi es pianista, compositora y arregladora, nacida en Buenos Aires. Es licenciada en música, especialidad piano, título obtenido en la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes Musicales y Sonoras, bajo la dirección de Ana Stampalia. Se perfeccionó, a su vez, con Aide Schwartz. Desarrolló una amplia actividad artística en el ámbito de la música académica, dando recitales como solista y en diversas formaciones de cámara. Grabó junto a Aide Schwartz el CD Tangos Insólitos y desde el año 2004 ejerce la docencia en la UNA, dedicándose allí a la enseñanza del piano, y desde 2005 en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, desempeñándose en este último como pianista acompañante de canto y diversos instrumentos. Se especializó en música argentina de tradición popular, trabajando armonía, arreglos y composición con Guillermo Romero, Diego Schizzi, y los estilos de tango y folclore con Nicolás Ledesma, Julián Peralta y Pablo Fraguela. La escucharemos desde su disco Fuerte Presencia del 2019, su tema La Noche al Revés. Thank you. antes.